En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada total, plena, intensa, llena de emoción, llena de color, llena de cosas interesantes para comentar, para debatir, para analizar. Esto es La Rosa de los Vientos, sin duda alguna, con David Fernández, el incombustible, en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Martín Espósito, Macarena Yagüe en nuestra producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para chispa y muelle, es noche para la divulgación científica, al conocimiento por el desconocimiento, siempre amparados bajo la tutela de Krupo, Krupo Tomatone, nuestro gran preboste, nuestro gran Dalai Lama, nuestro gran Ayatollah del rock and roll. Krupo Tomatone estará con todos ustedes y con ello chispa y muelle. Pepín 3 está preparando exhaustivamente la documentación y vamos a valorar diferentes asuntos. Entraremos, por supuesto, en la historia, entraremos en la temática, entraremos donde nos dejen entrar, pero hablaremos sobre todo del buñuelo. El buñuelo y su incidencia en la cultura europea. Hoy en día se habla mucho del buñuelo. Sí, claro, se han comentado muchas cosas, se han dicho cosas, se han elaborado teorías, hipótesis, pero hay que poner los puntos sobre las íes. El buñuelo y su incidencia en la cultura europea, desde Nietzsche hasta Pilar San Sebastián. Vamos a abordar todo ese amplio espectro. El buñuelo en la cultura europea. También hablaremos, por supuesto, de Giovanni Boccaccio. Me parece interesante, me parece oportuno. Y tendremos nuestro editorial. Una miscelánea interesantísima, una miscelánea amplia, la que nos presenta Pepín Tre cada martes, aquí en La Rosa de los Vientos. Luego tendremos libros malditos con Jesús Callejo y Carlos Canales, entre ellos el manuscrito Voynich, que nos lo han solicitado mucho los oyentes, y vamos a hablar de este gran enigma literario, los libros malditos en La Rosa de los Vientos. Además, con Agustín Alcalá vamos a conectar directamente con Estados Unidos para rendir homenaje a una figura del cine que se nos ha ido, a Bancroft. ¿Os acordáis del graduado, la protagonista, aquella que invitaba a un jovencito a desmarcarse de la moralidad? Bueno, pues a Bancroft estará hoy porque se nos ha ido y vamos a rendirle homenaje. Contaremos lo del juicio de Michael Jackson, casi visto para sentencia, y además hablaremos de los futuros lanzamientos de artefactos, de artilugios, de satélites dispuestos a prospectar el universo, por si acaso no estamos solos. Todo ello con Agustín Alcalá. También en nuestras noticias azul y verde hablaremos de los premios de ciencia Jaime I, el conquistador, en la Comunidad Valenciana, han sido entregados, y contaremos que la British Airways se niega en rotundo a transportar animales cuyo destino sea el laboratorio de experimentación. La British Airways, sensible a la opinión pública, a lo que piensa la opinión pública, pues ha decretado esta prohibición. No piensa transportar más animales en sus aviones que sean destinados a la experimentación en laboratorio. Tendremos nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y además los europeos. Somos europeos y que el principito inglés Harry Potter, o el príncipe Henry, pues va con sandalias estos días porque ya sabéis que está en una academia militar y le han hecho cosas terribles. Una de ellas, pues lanzarle el camastro, la mochila, los apuntes, los libritos de cuentos. Bueno, pues los compañeros, que son malos, malísimos, le gastaron esta broma y él estuvo llorando desconsoladamente. Pero claro, después de esto, el teniente o el sargento se lo llevó de marcha, y no precisamente a las tabernas, sino por el campo, por la campiña inglesa, que si bien es hermosa, eso no quita para que el nene tuviera 4 días de caminar, de transitar por aquellos andurriales, y acabó con unas ampollas terribles, y ahora no lleva botas, ¿no? Ahora lleva sandalias, ahora está con chanclas, ahora mismo hace la instrucción con chanclas. ¿Qué cosas pasan en el Reino Unido? Está todo al borde de la catombe, ¿eh? En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar emoción, no va a faltar ilusión y mucha complicidad en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Faca, faca. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, con Pepín Tre, el inmenso, el magistral, el único, el irrepetible Pepín Tre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepín. Bien, pero bueno, no, no, no, no, no, no. tampoco era necesario. No, exactamente, a lo mejor, no, claro. No, o sea, quiero decir, te has lanzado tú de una manera, yo sé que pues, sí, tienes alegría, tienes este hombre, pero vamos, no hay que tampoco, no, una cosa más comedida. Más comedida. Más comedida, una cosita normal. Normalita, bueno, pues una cosita normalita. El somero. Sí, eso es, sí, eso es, parco. El parco, el lacónico. Eso es. El, sí. El, bueno, el aspirante a burgués. Sí, bueno. Sí, a plebeyo. Sí, a plebeyo. El plebeyo, sí. Pepintre, ahora sí, el plebeyo. Me gusta. Ahí, sí. Buenas noches, plebeyo. Muy buenas noches. Ahora sí, ahora te contesto yo con la misma alegría con la que tú me has anunciado a mí. Sí, plebeyo, sí me gusta. Sí, así te gusta. Sí. Bueno, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido la semana? Oh, ha ido estupendo. Durmiendo, preparando. Porque yo me gusta todas estas cosas que luego aquí tratamos y todo eso, pues hay que documentarse, hay que prepararse y la mejor manera de hacerlo es dormir. Dormir es donde el humano da su dimensión máxima. Vivificas, ¿verdad? Efectivamente. No solamente lo hago por mí, lo hago por la sociedad. Está demostrado que el humano y la humana es donde damos nuestro máximo quehacer. Sí. Y además lo mejor de nosotros mismos lo hacemos durmiendo. Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestro editorial. Sí. Ahí tenemos Madrid 2012. Estamos ya en 2012, ¿no? No, de momento estamos en el 2005, pero el Comité Olímpico Internacional ha elaborado ya su expediente sobre la cualificación que ha recibido cada capital aspirante a los Juegos Olímpicos. Sí. Y entonces tenemos una altísima recomendación en París, una altísima recomendación en Londres y una recomendación en Madrid. En Madrid. O sea, que somos recomendados. Sí. Ya, pero sí, ¿quién nos recomienda en estos...? El COI. Ah, el COI. El COI. Ah, el COI. El COI. Entonces... está incompleto, ¿no? Está incompleto, está incompleto. Fíjate, me sonaba a mí como que tenía una sílaba más. Sí. Ya. Entonces, el 6 de julio... Se dilucida en Singapur, en la que lo han puesto lejos. Claro, para que no se enteren los de París ni los de Londres. Exactamente. Ni los de Madrid, claro. ¿Qué capital va a ser la privilegiada? Hemos accedido a unos informes y podemos comentar algo, ¿verdad, Cepín? Sí, podemos. Nuestro editorial, sabemos perfectamente qué capital va a ser la elegida. Tenemos datos, o al menos yo los tengo. Rigurosa primicia de Chispa y Muelle, La Rosa de los Vientos. Yo lo tengo, parece ser, tampoco hay que poner en esto la mano en el fuego, porque siempre luego hay intereses de última hora que pueden mover el péndulo en un sentido o en otro, incluso en ambos. Sí, perdona, mientras que vas comentando, vamos a poner unas imágenes. Unas filminas. De Shakira, con la danza del vientre. Eso es, Shakira ha hecho mucho, desde luego, por esto, pero no ha hecho todo lo necesario. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Sí, eso efectivamente. Shakira hace lo que hace, como Unamuno hacía lo que hacía. O sea, no podemos enviar a Singapur un portafolios con la foto de Shakira con la danza del vientre. Esto no anima. Hombre, podemos mandarlo, pero claro, habría que mandar algo más. O sea, no puedes mandar solo eso. Pues si mandas solo eso, pues dicen, hombre, pues está muy bien Shakira, pero claro, digamos que no redondeas el proyecto. Sí, de momento Bristol tiene muchas posibilidades. O sea, Apuntamos Bristol. Bristol, ponle un asterisco. Un asterisco. Asterisco a Bristol. Luego tenemos también Praga, y Praga, ponle admiraciones. Praga, admiraciones. Ahí tienes Filmina de Bristol. Aquí tenemos el puente de Carlos, el puente de Carlos en bella vista de... Sí, Carlos Felipe de Orleans. De Praga. De Praga. Y tomando nota, porque esto es un avance que Pepín nos ofrece. Es que son ciudades que habían quedado, pues quizá a veces pasa eso, ¿no? Quedan veladas por el resplandor y por el oropel. Sí. El oropel, nunca mejor dicho, que tienen otras ciudades que tienen emblemas. Pero estas ciudades, sin embargo, pues quizás son menos vistosas comparadas con otras, pero sin embargo, en su esencia, sí tienen todo lo necesario. O sea, lo que necesita una capital que aspire a las Olimpiadas es que su suelo sea firme. Y fértil. Fértil y firme, efectivamente. Huertas en derredor. Sí, hombre, sí, desde luego para la buena alimentación del deportista. Exactamente. Sí es necesario. Y luego además sí es muy conveniente que el suelo no tenga una porosidad que vaya a ir en detrimento de que los, sobre todo las plantas, lo que se llama el pinrel, la planta, la planta, lo que se llama planta, que de ambas maneras puede llamarse, tenga un sustrato, tenga una sustentación, que eso le permita al deportista dar su máximo desarrollo. O sea, que el deportista, además de la huerta, sienta que el suelo es seguro. Efectivamente, que está pisando en suelo firme. ¿Y eso se da en Bristol y en Praga? Bristol, Praga, bueno, no quiero eliminar el resto, porque tienen también su suelo, tienen un... Bueno, Nueva York, Moscú, Londres, París, Madrid... Tienen un suelo, pero no de la misma calidad, desde luego. Bristol es un asombro. Bristol es y Doncaster. O sea, Doncaster también. Pero si tú tuvieras que inclinarte por una gran capital europea, sería el mismo Bristol. No. Vaya. No. Yo me iría a Génova. Génova, por Alonso Martínez. Génova por Alonso Martínez. Sí, o sea, es una zona. O sea, tú pondrías las Olimpiadas, o pondrías los Juegos Olímpicos justo en la calle Génova. En la calle Génova, para que animen, sí, para que le den color. Sí, porque si no, es que esta es una calle que tiene. Bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Tiene también sus cosas. Sus edificios, ¿verdad? Tiene sus edificios, balconadas. Para el público, balconadas. Sus balconadas. Pero yo ya yo remataría. Es una zona que tiene cierta dureza. Que eso permite, o sea, yo daría la salida en Génova y llegada en Bristol. En Bristol. Entonces cubres perfectamente un territorio y puedes ahí animar a... Y quedamos bien con la candidatura madrileña y con la candidatura londinense, ¿no? Comedia, sí. Europa quedaría, yo creo que muy satisfecha. Entonces, ahí está el vaticinio, ahí está la propuesta, ese es el dato. Bueno. Yo tampoco quiero, quiero decir, en esto no creo un equívoco, pero bueno, también... Si está hablando de los monegros. Sí. Siendo rigurosos, siendo científicos, el único lugar donde hay huertas y el suelo firme es más o menos en torno a la calle Génova en Madrid. O sea, esos son los datos. Unos datos que tampoco están, no son fehacientes, ¿eh? No son fehacientes, lo que pasa es que son datos que se recogen, o sea, son habladurías. Habladurías. Esos datos son habladurías. Exactamente. Porque, sin embargo, los monegros sí podría ser. ¿Para alguna competición en especial? Pues natación. Saltos de esquí, ¿no? Natación. En principio lo que se pensaba es natación. Bueno, pues entonces, Madrid, por tanto, queda declarada como candidatura ideal. Bueno, por los madrileños, pero por el resto no. No. Por ejemplo, en París han dicho que ellos son los que tienen las máximas posibilidades. Y los ingleses, a su vez, también defienden la misma teoría, que ellos tienen las mismas posibilidades que París, incluso más. Y Madrid se suma a ese triunvirato, y entonces dice que posiblemente tenga las mismas posibilidades que Londres y París, pero incluso más. Entonces están las cosas... por eso yo creo que Singapur... que prácticamente no tiene la menor idea de dónde está ni Londres, ni París, ni Madrid, se va a decantar por Bristol. Eje Bristol, los monegros, que es por donde pasa precisamente el meridiano de Greenwich. Bueno, pues sería el mismo horario para todos. Bueno, pues es una gran ventaja. Muy bien, yo creo que me veo una posición ecuánime. Yo creo que en Singapur lo han medido con lupa y han llegado a una conclusión que hombre, si luego Sanguía les ha gustado, les ha despistado. ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy muy claro, ¿no? Si tienes alguna duda, pregunta, ¿eh? No, bien. Con confianza. Será Madrid. Bueno, pues entramos Bristol. Sí. El Bristol es además muy bueno para los cristales, ¿no? Muy bueno. De allí es de donde salió precisamente los productos que tanta fama han dado a la ciudad. Sí, Bristol ha sido una ciudad cristalada. Era un crisol. Bueno, entramos en materia porque tenemos que hablar del buñuelo. Pepín, se están diciendo muchas cosas, y no todas acertadas, sobre el buñuelo y su incidencia en la cultura europea. Pues vamos a poner un poquito los puntos sobre las sis. ¿Qué datos tenemos sobre el buñuelo? Me gustaría centrar en este asunto en Europa. Sí. En Europa, quiero decir, no entremos en el hinduismo. Eso es, por favor. El hinduismo es una cosa. El hinduismo es una cosa, por favor, por supuesto, muy doloroso este enfrentamiento entre claro, el buñuelo, claro, y el hinduismo. Claro, no tiene nada que ver. Calcuta está donde está, por supuesto que y sí. Singapur. Y Singapur también está donde está, y cada cosa tiene su esencia. Sí. Porque si estamos hablando de Calcuta, estamos hablando de Madrás, o Madras, que de las tres maneras puede denominarse, estamos hablando de tantas y tantas ciudades. Pero ¿por qué no vamos a hablar del buñuelo? Y sí, no vamos a hablar del buñuelo en Europa. En Europa. En Europa. En Europa. Nuestra casa. Sí, bueno. Nuestra casa europea. Ah, nuestra casa. Sí, nuestra casa europea, sí. ¿Cuándo nace el buñuelo? Pues nace. Se conoce en Europa, surge finales de siglo, principios del siguiente. Entonces ahí hay un primer movimiento del. Bueno, ten en cuenta que el buñuelo desbanca al miriñaque. O sea, primero fue el miriñaque. Primero, culturalmente el miriñaque tenía una importancia plena. Fue el abanico, luego fue el miriñaque y luego el oropel. El oropel. Fueron las tres, digamos, sobre el trípode sobre el que luego el buñuelo, pues, es capaz, no solamente por estamos hablando de alcaloides. Alcaloides. Estamos hablando de un alcaloide. Sí, sí. El buñuelo como tal, como alcaloide, como glutamato. Glutamato. ¿Cómo? Glutamato. Que también, que tiene glutamato y alcaloide. Exactamente. Glutamato, alcaloide y viento. Y viento. Y viento. Exactamente. Que luego el buñuelo, gracias al glutamato, deriva hacia el gusanito. El gusanito. Pero el gusanito es más insano. O sea, el gusanito es una moda, pero es una moda pasajera. Sin embargo, el buñuelo permanece, Voltaire lo acoge. Voltaire es uno de sus más grandes defensores, sí. Y no solamente Voltaire, sino luego ya en tiempos modernos todo el cine de Buñuel. Lógicamente, ¿de dónde deriva el cine de Buñuel? Sí. Pues lógicamente de este objeto que estamos diciendo, porque el Buñuel toma el nombre de Facundo Buñuel, que era tío abuelo por parte del tío y del abuelo, del cineasta. O sea, en su época parisina parisino. Podemos ver a Facundo Buñuel portando buñuelos. No, él no. Ah, no se dedicaba al negocio. No, sí, se dedicaba. Era el ideólogo. Sí, hombre, él lógicamente era un diseñador. Sí. Él diseña el buñuelo y luego ya deja que cada uno a su libre albedrío. Él se retira. Él lo difunde, él crea precisamente, de ahí es donde viene el latifundio, que es cuando tú difundes una cosa a través de tus latidos. O sea, este hombre le pone tal corazón, tal sentimiento a ese objeto, como digo, un alcaloide. Bueno, tiene también borodio. Borodio. Pero vamos, en general glutamato. Entonces lo que hace es que lo preserva del aire, de lo que es la naturaleza en sí misma. Sí. Entonces consigue un, podemos decir que fue como un... Un buñuelo envasado al vacío. No tiene nada que ver. Eso que apostillas, lo que la idea que yo quería lanzar es muy distinta a la que tú has planteado ahí. Yo lo que estoy intentando es ver cómo se distribuye esa mercadería por Europa época en la que estamos hablando. En carromatos se hacía mucho el trabajo amanuense. Porque es el buñuelo como tal, o sea, es un artefacto, es un artificio. ¿Es buñuelo? Es un artefacto. Sí. No, puede que sea artificio. ¿Artefacto artificio? Artificio. Puede ser un artefacto. ¿O artismutis? Quizás artismutis. Artismutis. Sí, porque tiene parte de artefacto. O sea, tiene facto y tiene ficio. Sí. Entonces, sí, eso cala profundamente. Estamos hablando de esa corte francesa, afrancesada, lógicamente, sí, por radicar precisamente en Francia. O sea, las cortes, los cortesanos. No es por casualidad. Exactamente. No es por azar que sean afrancesados, sino porque les determina el lugar de nacimiento, el lugar de origen donde esa corte se desarrolla. Sí. Entonces el buñuelo allí, ya te digo, desbanca al miriñaque con muchísimo. Y entonces se trae a París una manada de pumas, una manada de más de 163 pumas. ¿163 pumas? Pumas salvajes. Pumas salvajes. ¿164? Sí, más de 164. Exactamente 164. 164 pumas salvajes. Y entonces lo que hacen es recorrer, lógicamente, esos barrios bulliciosos, esos barrios alegres. Entonces la población parisien, pues está enloquecida, está enfebrecida por ver esa alegría, esa cota, que no habían llegado hasta ese momento, no habían tenido nunca esa gota de alegría, ese ambiente verbenero, ese ambiente de fasto. Casquivanos todos, ¿verdad? Todos. Entregados a la locura, ¿verdad? En París también había oscos. A la vorágine. Sí, Oscos. Lo que pasa es que, lógicamente, los pumas fueron los primeros a los que devoraron de una manera, por supuesto, inconsciente, de una manera juguetona. Sí. Juguetona. Entonces ahí la corte tiene que intervenir y aparece la figura del lancero bengalí. El lancero bengalí, que es se puede decir que es el símbolo. ¿De dónde era el lancero bengalí? El lancero bengalí era de Lyon. De Lyon. Estaban cerca. Estaban muy cerquita. Era el lyonés. Lo que se llamó luego el crédito lyonés. El lioncero bengalí. Lioncero bengalí. O crédit lyonés. O crédit lyonés. Crédit lyonés. O wagonlit. Que también. De las cuatro maneras se puede llamar. Entonces surge, esto se puede decir que es una especie de secta. Es una secta alrededor del Buñuelo. El Buñuelo se le erige, lógicamente, además de una manera muy merecida, pues como un tótem. Como un tótem. O sea, el Buñuelo ya como tótem. Como tótem. Como tótem, sí, al no estar el Miñiñaque, pues algo tenían que tener. Ocupa el nicho natural del Miñiñaque. Efectivamente, si no está el Miñiñaque, no está el abanico, no está la peineta, pues entonces acogen el Buñuelo. Hasta ahora las palabras que hemos utilizado se pueden resumir en Miñiñaque, abanico, Buñuelo. Buñuelo, sí. Sí. Oropel, si quieres. Oropel. Bueno, y Tintero. Si te gusta, a mí me gusta Tintero. Tonelete. Ejemplo. Tonelete. Como palabra, Tintero me gusta muchísimo. Bueno, sí, lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Tintero. Tótem. Tótem, Tintero y Tonelete. Y Tonelete. Entonces eso forma el triunvirato. El triunvirato. Se llama triunvirato. Que también eso lo conoces tú perfectamente. Sí. Porque la época romana del triunvirato no participaban de esto. No. Ellos, digamos que entendían el triunvirato de una manera, una partición que no tenía nada que ver con esto que estamos hablando. Exactamente. O sea, volvemos a la génesis del asunto. Génesis del asunto. Rock sinfónico, buenísimo. De ahí salió Peter Gabriel. Y Phil Collins. Phil Collins. Y Peter Frampton. Frampton era del Manchester United. Él fue como Julio Iglesias, fue deportista. ¿Y el otro quién era? Si Génesis eran tres. Sí, eran tres, claro, era triunvirato, estamos hablando de triunvirato. Era Peter Gabriel, Phil Collins, ¿y el otro quién era? ¿No era el Michael? Michael Rutendorf. Que luego hizo Mike and the Mechanics, claro, exactamente, claro. Porque lógicamente, pero eso fue por una necesidad familiar. O sea, en el momento que Génesis como tal dejó de tener unos ingresos constantes, los padres de este muchacho dijeron ya está bien de trabajar, ya está bien de tontear. Entonces este muchacho monta Midas, tubo de escape, grande estuvo a lo que es Midas. Tubo de escape, asistencia a domicilio. Entonces monta Mike and the Mechanic, distribuye lógicamente, y es el que lleva todo, bujías Bosch, lleva todo. Y el Peter Gabriel monta el Womack ese, ¿no? No lo monta él. Pretty Woman. Y Phil Collins hace lo del libro de la selva, ¿no? El libro de la selva, que eso es, hombre, digamos que entra en este tema, pero de una manera ya tangencial, porque el libro de la selva, a pesar de, desde luego, Kipling, volvemos otra vez a Europa, Kipling, el poeta del Imperio Kipling Británico, y los lanceros bengalíes. Aquí es donde resurge, si todo, parece que todo es gratuito, y sin embargo todo tiene un hilo conductor, un hilo finito, pero hilo. El lancero bengalíe. Sí. Llevando el buñuelo inserto en la punta de la lanza, de ahí lo de lancero. Efectivamente, del buñuelo, efectivamente, porque lo de menos en un lancero era el digamos el arma en sí misma. Sino la capacidad de sostener un buñuelo. No solo uno, no, ten en cuenta que había régimen. El séptimo regimiento de Winans, se llevaba más de 6.800 buñuelos por lancero. 6.800 buñuelos por lancero. Y entonces todo eso lo tenían que distribuir entre la corte. Y entonces eso formaba parte de su, digamos, de su, lo que se llamaba en aquella época, se llamaba la impedimenta. O sea, el uniforme tenía que ser impoluto. O sea, el buñuelo nunca podía faltar. Nunca. Ni las hombreras. Tenían que llevar hombrera, chatarrera, una chatarrera que cruzara el pecho, luego seis, me parece que eran seis decímetros cúbicos. De balas. De balas por habitante y luego las lo que es ya el medallaje. O sea, cuando un joven lanzero bengalí se ponía por primera vez el uniforme... Eso era tremendo. Su madre orgullosa le entregaba las sombreras, las chatarreras y los buñuelos. Sí, los buñuelos iban ya insertos en el propio armatoste. En la lanza. Nunca mejor dicho, efectivamente. Entonces eso se distribuía en la población, se hacían, digamos, ofrendas. Eso era una ofrenda. Al sol. Eso siempre, los lanceros siempre que veían el sol, por eso los lanceros intervenían muy poco en batalla. Exacto, porque en cuanto ellos veían el sol, aquí mi buñuelo. Y postrábanse, se daban unos ligeros golpes de abdomen contra el arenal. Entonces, si tenían la desgracia que subía la corriente, entonces se llevaba a los lanceros y desembocaban todos en el Ganges. De ahí la poca batalla que dieron estos hombres. Muy poca. Terminaron en el Ganges la mayoría. En el Ganges la mayoría. La mayoría. Bueno, ahí está la historia El buñuelo ha sido así. Y sigue siendo. Sigue siendo. Ahí con su aceitito, ¿verdad? Ni mucho ni poco, lo justo, ¿eh? Eso es, ni poco ni mucho. Y luego, además, el relleno, precisamente. La gracia que tiene este buñuelo, y por lo que además ha sido interesante dentro del mundo de la repostería, es por el relleno, el relleno inexistente. O sea, es ese buñuelo de viento. El buñuelo de viento precisamente recoge ese nombre, porque primero lo utilizan como velas, o sea, como velamen. Primero se utiliza como velamen. Cuando los hermanos Pinzones se acompañaron, ellos sustituían cualquier velamen que tuviera una fractura... Por buñuelos. Por buñuelos, efectivamente. Y eso lo recoge luego él en su cine. Don Luis. Don Luis lo recoge. El discreto encanto de la burguesía buñuela. Efectivamente. Es que hay mucho por hablar del buñuelo. Hay un mar de sabiduría... Me da pena dejarlo aquí. Y en ocasiones nos negamos a nadar por esas aguas, ¿verdad? Sí, qué razón tienes. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Vamos a dejarlo aquí por el momento, porque algún día tendremos que volver. Eso es así, eso es inexorable, Pepín. El buñuelo llama y nosotros acudimos a su cita. Me da pena. No, pero es que nos espera bocacho, ¿eh? Vamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Crupo, tomatone. Grande entre los grandes. ¿Sabemos algo? Pues no sé qué decirte. No sé, o sea, sabemos algo, pero no... ¿Tú me estás contando todo? Sí, yo intento... ¿Tú me cuentas todo? Sí, yo intento mantenerte informado al día. O sea, yo, vamos... Claro. Sí, la cuña. Hay que meterla porque, hombre, yo sé que está, da la casualidad que el presidente de la comunidad de vecinos, sí. Pues hablando de estas casualidades, ¿verdad?, de la vida, dice, hombre, dice, ¿con quién hablas tú? Digo, hombre, pues yo estoy hablando con Morcillo. Ese hombre ha estado por aquí, ha vivido aquí en el barrio. Digo, no lo sabía. Dice, sí, yo he tenido confianza con él. Dice, si te parece, yo le voy a mandar una misiva. Y, ¿una misiva? Sí, él me ha dicho, yo es que no quiero entrar tampoco en detalles, ¿no? Sí. Me ha dicho, le voy a mandar una misiva. Y vamos a ver si eso dice, porque exactamente, digo, no, pues es un pingüe, es un... Una cantidad... Que precisamos. Sí, precisamos, efectivamente, esto se va elevando, no quizá no por mala intención, sino por una demora en el tiempo. Sí. Y me ha preguntado, dice, ¿y tu cuñada ha hecho algo al respecto? Digo, sí, hombre, ha intervenido y tal, porque saben, claro, en el barrio, saben perfectamente... Que le falta un dedo. Sí, no, le faltan más de uno. Ya. Le falta más de uno, no, si, ya, no se puede meter el... Y conduce mejor ahora, porque no... Con el no, muñón. Claro, sí, no se entretiene. No se entretiene, claro. Los apéndices. Es lo que pasa cuando no tienes dedos, que ya te centras más. Sí, vas más a la conducción, vas más a la conducción. Más a lo tuyo. Pero bueno, con lo de Crupo, pues así estamos. Hombre, sí, de todas maneras, yo confío, porque cuando él hizo la oferta esta que nos iba a mandar, nos hizo dos ofertas, nos mandaba unos llaveros... ¿Del Atlético de Madrid? Sí, del Atlético de Madrid, me parece que eran pues 60,000 llaveros. Y luego nos mandó también toneladas de aceite. Bueno, dijo que mandaba, pero yo desde luego no hemos recibido. En el buzón yo estaba mirando y fíjate que 11,000, me parece que eran 11,000 toneladas de aceite. Sí. 11,000 toneladas de aceite, bueno, se tiene que ver. O sea, en el... Pues yo lo habría visto seguro, me lo habrían dejado a la puerta. Sí. En todo caso, atendemos la demanda de nuestro patrocinador, o supuesto patrocinador, Crupo Tomatone. Sí. Y nos centramos en el arte italiano. en la literatura italiana. Hombre, esto le va a gustar. Esto le va a gustar a Crupo. Yo he elegido eso precisamente un poquito, no quería decirte nada, pero he elegido esto de una manera un poquito velada para ver si por ahí le interesamos. Sí, muchos pensaréis que Boccaccio fue un gran local de la noche madrileña. Lo fue, pero claro, ¿dónde está el origen? Sí. ¿Por qué un local de la noche madrileña llevaba el nombre de Boccaccio? Claro, pues, porque primero iban a ponerle la Toscana, pero claro, le dijeron, no es comercial. No es atractivo. No es comercial, efectivamente. Entonces eligieron, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quiero dejar muy claro es que esto es Italia. Italia. O sea, Italia. Italia, cuna, de alguna manera, de ese gran pleboste, de Crupo Tomatone, que siempre le tenemos en nuestro pensamiento. Nuestro gran magnate, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos aún. No lo hemos podido constatar. La grandeza de este hombre está por demostrar, sí. Pero bueno, nosotros desde luego, confianza plena, plena. Es cierto que Boccaccio es conocido. Sí, lo es. Boccaccio en su momento fue una insignia de la noche madrileña. Sí. Bueno, pero eso no quita para que hablemos del artífice. El artífice. Sí, señor. Giovanni Boccaccio, el joven toscaní, llamado así por su nacimiento. ¿Por dónde nació? En Toscana, en la Toscana. Por eso le llamaban. ¿Por eso le llaman Toscaní? El joven Toscaní. Ah, sí, bueno, sí, y Toscanini nació en la... También. También. Que nació dos veces. Nació primero en 1700 y algo, sí. Y luego volvió a nacer a finales del siglo ya y principios. Bueno, pero tampoco vamos a entrar a valorar los gustos de la gente. No, porque al fin y al cabo no vamos a hablar de Toscanini. O sea, si la gente quiere nacer dos veces, en fin, nosotros... Que nazca las que, naturalmente. Respetamos nosotros, eso y... de la libertad individual, eso es intocable. Boccaccio. Bien, de Boccaccio se pueden... Hay tres fases de Boccaccio. Sí. La primera... Que es el Boccaccio niño. La segunda... Que es el Boccaccio adolescente. Y la tercera... Que es el Boccaccio maduro. Maduro. Incluso habría una cuarta, lo que pasa es que no vivió, no fue un hombre, no se puede considerar que fuera un hombre longevo. Podría haber llegado a esa cuarta, que sería ya ese Boccaccio... Crepuscular. Sí. O en un estado de ancianidad. Pero vamos a centrarnos hoy en las tres primeras. Las tres primeras. Boccaccio niño es un niño que no saca más de un palmo a cualquiera de los otros niños. Es un niño normal, bajito. Un niño bajo. Recortadito. Recortado en su dimensión y un niño. Le llamaban Boccaccino. Boccaccete también. Casquivano. Fuelo posteriormente. ¿Osco? Como niño, pasó una época de osquedad, pero fue por su relación con Petrarca. ¿Hasta qué edad fue niño? Fue niño hasta los... Él consideróse, y su familia se lo admitió, hasta los 31 años. Hasta los 31 años fue niño. Fue niño. Después estuvo yendo a la escuela de mercaderes, porque su padre era mercader, y entonces él quería... Su padre quería que permaneciera en eso. Y él, de hecho, se inicia en el mundo de la mercadería. Él lo que hacía era... Cambiaba zuecos por catedrales. Lo que pasa es que no... O sea, quiero decir, había... Zuecos quería todo el mundo, pero catedrales... Pues sí. No todo el mundo pues estaba dispuesto a tener una catedral. Una catedral. Zuecos, sí. Los zuecos, sí. Entonces, sí. Él recogía los zuecos, pero a la hora de dar las catedrales... Decían, no, ¿qué hago yo con esto, Boccaccete? Sí. Y ahí se encuentra con un problema de almacenaje. Porque tiene zuecos tiene muchísimos, pero sí. Es que catedrales tienen más y no les da salida. Sí. No sabe cómo colocar esta preciosa obra arquitectónica y entonces coloca los zuecos, pero como los zuecos él tenía que pagarlos porque lo que hacía es que hipotecaba las catedrales para poder pagar los zuecos. Los zuecos. O Borcegis, que también confeccionó los... ¿Cuándo destaca el Boccaccio niño? Pues cuando deja de serlo. Pasamos ya a la segunda etapa. Boccaccio joven. Sí, joven, adolescente. O mocete. Se le llamaba mocete. Mocetón llega a serlo, pero... Bueno, mocetón nunca fuelo. No. Nunca fuelo. Mantúvose en una estatura que se supone, porque esto ha habido mediciones con el carbono 14, están entre el 1,10 y el 1,36. O sea, nunca rebasó el 1,36. Sí, lo rebasó. Ah, lo rebasó. Sí, porque luego se hizo prueba con el carbono 16. El 14 dio hasta 1,36, pero cuando se hizo pruebas con el carbono 16... Ya dio más. Dio hasta 1,44. Ah, eso nos habla ya de una talla. Una talla, efectivamente. Él ya tenía talla. O sea, él ya era lo que se llamaba también talludito. Talludito. Era el bocacho talludito. Sí. Entonces ahí es cuando empieza él a manifestar esa inclinación literaria. Sí, sí. Esa inclinación literaria. ¿Cuándo llegan sus obras? ¿A dónde? ¿A dónde tenían que llegar? Pues ¿no enviaba él obras? Bueno, él las enviaba, pero las enviaba con los zuecos. Entonces la gente se quedaba más siempre con los zuecos. Ah, a lo mejor las contrataba. Con las obras, claro, las obras era su contrata. A la vez que hacía lo de las catedrales, pues subcontrataba y se había que hacer, él hacía de todo, en Florencia lo arregló todo. Él hacía sobre todo trabajo de esto de saneamiento, sanear. O sea, él contrataba la cuadrilla y saneaba. Y saneaba. Si veía que a lo mejor, pues, o bien en Florencia o en Siena, pues tenía su tal, pues él liquidaba, él lo pulía. Él lo dejaba un poquito pulido. Bueno, en realidad era su verdadero oficio, era maestro de obras. Sí, fue lo. ¿Estás hablando de cuando era niño? Cuando era mocetón. ¿Mocete? Sí, cuando era mocete. Maestro de obras. Sí, era mocete. Llevaba, de hecho, él puso de moda en lo que era entonces la intelectualidad italiana, la bota alta de goma. La bota alta de goma. La que luego se utilizó para pescar atunes. Con sombrero tiroles. Sí. Pero eso fueron otros tiempos. ¿Cuándo llega el reconocimiento social? Reconocimiento social le llega ya muy tarde. Le llega muy tarde. Él era un grandísimo admirador de Dante Alighieri. Dante Alighieri. No vivían juntos. No. No vivían juntos porque Dante vivía en su casa, en el domicilio. Domicilio, en, sí, se sí. Se llamaba la Casa Alighieri. La Casa Alighieri, que era donde vivía Dante. Sin embargo... La famosa triada cultural italiana, Petrarca. Dante y Boccaccio. Petrarca, sin embargo, sí vivían juntos en la calle Madonna. En la calle Madonna, en el número 6. En el número 6 de Florencia. En la calle Madonna. Tenían una preciosa, lo que se llamaba entonces residencia capitalina. Sí. Una residencia capitalina con los techos acristalados. Vamos, un ático. Sí, era un ático, lo que pasa es que estaba en la primera planta. Era un ático a nivel de calle. El ático de primera planta. El ático de primera planta o portería. Que de ambas maneras se podía denominar. Vamos, que vivía de las obras y de la portería. Sí, exactamente, de la portería, pero eso también era por el interés y por quizá ese instinto literario era lo que hacía que él se fijara en los detalles. Sí. Él era empieza siendo un narrador tremendo, porque quizá también por ese oficio de mercader en el que tenía, claro, no era fácil colocar zuecos a cambio de catedrales o viceversa. Eso le marcó mucho. Eso le marcó muchísimo en su... Y luego en todos los cuentos eso sale en los cuentos, en el cuando escribe primero, empieza poquito a poco, empieza escribiendo un cuentecito, luego otro y otro y otro, y hasta que ya consigue tener unos cuantos y ya pues entonces recopila cuando hace el de Camerón, que bueno, eso fue también, ahí hubo limpia, o sea, se le dejó lo que en aquella época era admisible. Porque él trató mucho el bestialismo. El bestialismo. Él era por observación. Sí, él, sí, sí. Él lo hacía por observación. O sea, él veía la sociedad y... Efectivamente. Y entonces él sacaba... Él era un hombre crónica. Entonces él eso lo saca, pero claro, lógicamente tiene enemistades. El Papa Bonifacio se pone de uñas. Sí. Entonces él ve que está en un momento peligroso y es cuando recoge, digamos, toda su sabiduría y la guarda en una especie de canuto. Exactamente. En lo que se llamaban los heredados de los papiros, era una especie de cilindro. Un cilindro con tapa. Y el de Camerón, claro, supongo que por 10 cuentos, ¿no? Sí, 10 cuentos, pero que luego se multiplican. Ah, por 10 días. Por 10 días, sí, 10 días por cuento, más todos los integrantes del grupo que contaban los cuentos por 10. O sea, al final salen, me parece que son 4.000 y pico. 4.000 y pico. Cuentos. Bueno, cuento arriba, cuento abajo. Cuento arriba, exactamente. Pero todo esto es por la peste, ¿no? Sí, la peste. La peste es que no gustaba. No gustaba en la aquella peste. Época no se le tenía precio. No se tenía precio, porque quizá también porque no formaba parte de la cultura habitual. Entonces, cuando llegaban, digamos, plagas, ¿por qué no decirlo? De ese tipo, pues, hombre, la gente tenía su común descontento, había un malestar, quizá político. Como todo el mundo sabe, en el de Camerón, un grupo de jóvenes y jóvenes se reúnen, abandonan la ciudad por motivos de la peste, se refugian. Bueno, y también eso, incluso se especula que eso era una disculpa. Lo hacían también por evadirse de alguna manera de la presión familiar, por poder tener un poquito de asueto. Eran berbereros. Y claro, se refugian en una hacienda y allí, pues para... En un molinar. Para matar el rato. Sí, eso es. Para matar el rato. Eso es, por cubrir el ocio. Empiezan a cubrir y mientras que cubren el asunto, pues se van contando. Efectivamente, hacen sus reflexiones en voz alta, cuentan sus historias, cosas además cotidianas, porque eran cosas que eso estaba en la familia de todos. Eso se veía venir. Entonces, pues fue así se preparó el Decamerón. Sí, pero bueno, eso fue luego ya posterior, eso fue ya con Gutenberg. Eso fue con Gutenberg, porque hasta ese momento lo que hacían, lo pasaban, era siempre, el Decamerón fue oral. Siempre fue oral. Sí, era lo que entonces se llamaba sexo oral. O sea, que era hablar de unos temas sexuales, pero pasando de boca en boca. De boca en boca. O sea, eso no estaba recogido precisamente por la presión de Bonifacio. No fue escandaloso. No lo fue. Bueno, lo fue... Sí, lo fue en su momento, pero luego lo que pasa es que se cubrió también, se le echaron... En aquella época eso se cubría. Se echaba ceniza, se echaba estiércol y luego se ponía paja seca. Y entonces eso simplemente hacía un fermento, salían unos gases, esos gases se metían en un frasco y se mandaban. Se enviaba a quien tú quisieras. ¿Cómo acabó Boccaccio? Pues bien, muriéndose, vamos. Acabó como casi todos. Acabó bien en su momento. Hombre, tuvo un amor muy bonito. Bueno, yo recuerdo porque luego precisamente la fábrica Fiat sacó un modelo basado en el nombre de esta la que era su novia, su amor. Sí, Panda. No, era el Fiametta, me parece que... Regata. No, era... Estilo. Era un coche utilitario, pero tenía las pestañas muy, muy largas. Y llevaba tacón de este topolino. El topolino, lo que se llamaba el tacón de topolino. Bueno, pues claro. Y eso es Boccaccio, puro. Boccaccio, sí. Giovanni Boccaccio. Llevaba siempre un cucurucho. Por eso le llamaban cucuruchones. Sí, le gustaba, formaba parte de su personalidad. Sí. Entonces siempre que veía, como no era un hombre de una talla, pues con el cucurucho... Mira Giovanni. Y Dante Alighieri le respetó mucho. Mucho. Aunque no se conocieron. Él conoció su obra, pero vamos, no. Ahora Petrarca, ya hablaremos de Petrarca. Sí, Petrarca estuvieron, es que eran teta a teta, eran cabeza con cabeza, eran bicéfalos. Eran rusos en realidad. Bueno, sí se ha dicho que Petrarca era un hijo natural de la zarina Nicolina. Lo que pasa es que luego ya Miguel Strogoff ahí se encarga, digamos, de mantener una serie de noticias congeladas, de tenerlo bajo presión. Porque entonces, claro, entonces los zares eran prebostes. No, y oscos. Vamos con nuestra consulta para Pepín Tre. ¿Qué tal, Martín? Hola, muy buenas noches. Adelante. Comenzamos con Timoteo. Timoteo. Mi cuestión está relacionada con las conferencias que el señor Tre imparte cada domingo por la mañana en la lavandería que regenta en la bonita localidad de Narboneta, en Cuenca. Pues bien, el domingo pasado me llamó profusamente la atención, nos comenta Timoteo, la manera en que cerró su conferencia don Pepín. Me refiero a la ya famosa frase, Carlos Canales no es humano, es originario de Raticulín. ¿Se reafirma, señor Preboste? No, eso es... hay cosas que... Es un infundio, efectivamente. Timothy me ha dicho, ¿verdad? Sí, Timothy. Me recuerdo, fíjate, a Timothy Feldon, el grandísimo criador de gusanos de seda y orugas canolas, que le daba de comer morera. Timothy, bien, no es el mismo. Bien, pues no, en Cuenca, que no está... O sea, directamente, el que no está... Miguel Ángel, tiene varias preguntas, atención. Primera, ¿tiene algo que ver la pipa de girasol con la pipa de la paz? ¿Los zascandiles fumaban en pipa o se comían las pipas de girasol sin pelarlas? ¿Los tarambanas eran amigos o enemigos de los zascandiles que pintaban en medio de los oscos? ¿Estos últimos tenían algo que ver con los Oscar? ¿Cómo responder a tantas dudas? Qué bárbaro. Bueno, de esto yo prefiero no entrar en materia. O sea, simplemente diré que los zascandiles son los zascandiles, por supuesto. Y eso no puede dudarlo a nadie. O sea, si es Tascandil, es Tascandil. Y por supuesto, pues estamos hablando de otra serie de pueblos, de etnias, que son diferentes. Diferentes. Entonces, eso tendremos que tratarlo, porque lo que vamos a hacer es una historia. O sea, hay que... recorrido etnológico. Hay que hacerlo. Efectivamente, esto hay que hacerlo porque ya está bien de que haya esa confusión entre el territorio Tarambara y el territorio Tascandil. Eso tenemos que marcar perfectamente las fronteras y haremos una narración como es debido de todo esto. Pero vamos, eso lo haremos pues unos dentro de bastante sí. Espera un poquito, ¿quién era? Manolín. Sí, Miguel. Catatón viene ahora. Últimamente se habla mucho de las energías renovables y el fin de la economía del petróleo. Quería proponerle a Pepín la realización de un monográfico sobre el invento más prometedor en este campo y del que ya se habla en todos los círculos tecnológicos. Sí, el motor propulsado por Ferralla. También sería importante e interesante que en ese monográfico se hablase de su creador, el famoso físico Gumersindo Cortaúñas. Sí lo hay, sí es cierto. Está en el Royal Albert House, he visto yo. Sí, ahí está en boca de todos. Está en boca de todos. Estuve yo el otro día precisamente en una charla que dio, bueno, pues una de las mujeres que más conocen esto. Sí. Y bueno, estuvo hablando precisamente de esa ferralla. O sea, en el fondo lo que están haciendo es utilizar... la base es el torrendo, que eso ya lo hemos hablado aquí. O sea, el torrendo como tal es la base energética. Es el combustible del futuro. Es el combustible del futuro, efectivamente. Lo que es torrendo, ese destilar que tiene... Entonces, a partir de ahí, lo que sí sería es una mezcla. Se hace la mezcla con... Eso se hace mortero. Eso va en mortero. Eso va sobre un lecho. Eso lleva lecho de... alcaparras. Se puede poner... lo que es verdurilla. Se puede poner, sí, una alcaparra, puedes poner pepinillo, puedes poner... Y entonces se pone en fino lecho y sobre eso, sobre lo que vaya el aglutinado, que lleva porcelana, torreno y, lógicamente, ferralla. Entonces, con eso queda todo eso... digamos que queda como... En amalgama. En amalgama, sí. Efectivamente. Sí, está estratificado, pero en amalgama. Y entonces eso no tiene más que pincharlo con unos electrodos y entonces surgen chispas. Gonzalo dice, Pepín. Ahí va, si chimba, mamamba. Sí, bueno, estos son unas onomatopeyas. Esto lo utilizaban mucho los Masái. Esto es precisamente, él está utilizando un idioma Masái, que era cuando se acercaban los ingleses a los masáis. En el plenilunio. Esto lo decían en plenilunio. En plenilunio. Efectivamente. Y esto, fíjate, me recuerda precisamente esas bandadas, nunca mejor dicho, de pumas salvajes siempre acompañaban a los masáis. Y ellos era una manera, digamos, de organizar el rebaño. Y me llama la atención que este joven, fíjate, será masái. Bueno, ¿y la última? Sí, la última. Bien, pues atención, porque dice, somos un grupo importante a nivel mundial. Nos dedicamos a la industria hipercuántica neutral y componentes afines. Somos un grupo que ayudamos a las ciencias y las artes. Hemos detectado que nuestro fiel y más colaborador camarada llamado Morcillo nos ha engañado en estos últimos meses. Mira, otra vez, la estela de Morcillo, ¿eh? Han comprobado, nos comentan en el mail, que todas las transferencias monetarias que se han enviado a Chispa y Muelle no han llegado a su destino y tienen ciertas dudas. Resulta que Morcillo se ha quedado con la pasta. Tienen noticias de que se ha comprado un Simca 1200 trucado con asientos de bolas. Aquí se lo ha vendido mi cuñada. Se ha comprado un piso en la periferia de Cuenca. Y vive abagarragando con una cubana que fuma. Otra vez Cuenca y una cubana que fuma. Claro, pero si es que esto es un follón, porque fíjate además qué pista. Claro, dice que sea como... O sea, un 5.200. Un 5.200, sí, lo que ha vendido mi cuñada. Pues acaba diciendo, en poco tiempo tendrán noticias del grupo. Atentamente, Morcón. Empiezas a tejer. Uy, empiezas a tejer y te sale una bufanda, es una conspiración, ¿eh? Pero claro, lo que me está doliendo es que a ver si va a estar implicada mi cuñada. Yo siempre he sospechado, lo que pasa es que por respeto a... Claro, al fin y al cabo, la familia, eso no, yo lo dudo. Yo lo de los dedos, no te creas que me termine de convencer, ¿eh? Porque... Claro, eso puede ser una señal, ¿verdad? Sí. Si no, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Pues, hombre, yo le diría que ya dejara el teléfono de rosca, porque ya no tiene cómo marcar, y que comprará uno de estos inalámbricos. Un inalámbrico, ¿verdad? Por voz, esta de voz libre, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? No podía meterse bajo la piel. No se puede meter como si fuera un... Claro, tu cuñada... Un dictáfono. Perdona la broma, pero tu cuñada ahora, claro, tiene las manos libres. Sí, bueno, totalmente libres, sí, ociosas, más que libres. La rosa de los vientos en Onda Cero.

Bueno, creo que lo habéis pasado muy bien, los oyentes de La Rosa de los Vientos, los oyentes de la Zona Cero, y habrán más libros y, por supuesto, que tendremos más monográficos dedicados a estos enigmas literarios. Pues muchas gracias, Jesús Callejo, muchas gracias, Carlos Canales, y nada, a seguir por ahí descifrando cosas encriptadas. Hasta el domingo. Pues nada, voy a ver si ya quemo el último ejemplar del manuscrito de Voynich para que siga siendo un misterio mayor. Vamos a conectar con Agustín Alcalá, en Estados Unidos, en Nueva York. Allí se encuentra y La Rosa de los Vientos quiere saber de él. Como vio a toda una generación, Mrs. Robinson, seduciendo a un tierno adolescente, el graduado, como nos acordamos de esa película, ¿verdad? Y recientemente se representó aquí en la capital de España, aquí en Madrid. Mi querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Dale, deja oír. Esa es una canción y una película que tiene bastante buenos recuerdos. Pero, hombre. Paul Simon, Art Garfunkel, idolatrados, ¿verdad?, en Nueva York. Y qué bellísima estaba, además. Sí, sí, nuestra querida Ana María Luisa Italiano, que era el verdadero nombre de Anne Bancroft, que ha muerto aquí en Nueva York, en el Mount Sinai, del Hospital Mount Sinai de aquí, de esta ciudad, de un cáncer de útero, después de varios años de sufrirlo muy en silencio. Mira, este es el momento en la película, en El Graduado, en el que nuestro buen y envidiado amigo Dustin Hoffman le hace la pregunta más, yo creo, repetida en el cine en muchísimos años. Aquí está. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Well, no, I hadn't thought of it. Is this your first time? Is this what? It is, isn't it? It is your first time. That's a laugh, Mrs. Robinson. That's really a laugh. Ahí está Dustin Hoffman, que le pregunta: señora Robinson, ¿está usted tratando de seducirme? ¿Lo está usted haciendo? Y luego ella le contesta: esta es la primera vez que lo haces. Y él dice: no, ni mucho menos. Esto es para reírse. Es la primera vez, le dice. No, es para reírse, contesta él. Y la verdad es que, bueno, las ilusiones, los sueños de muchos de los espectadores que vieron la cinta del Graduado de 1967, la verdad es que soñaron alguna vez ser seducidos por una señora Robinson, de las maneras y de las formas que tenía Anne Bancroft. Esto fue la sensación, ¿verdad?, cuando se estrenó allí. Sí, de verdad, es una película que creó escuela. Al fin y al cabo, casi nunca la hija de un matrimonio bien avenido, bien asentado, californiano, con casa, con piscina, se escapa con su novio y luego, se escapa en el altar con su novio. La verdad es que sí, fue una película que graduó a muchos de una generación, en los años 60, finales de los 60, Estados Unidos involucrado ya en la guerra de Vietnam, la música maravillosa de Simon and Garfunkel y sin duda alguna, pues que en el cine se veía a una mujer madura seduciendo a un Dustin Hoffman que ya era mayorcito en ese momento de hacer la película. Creo que tenía como 31 años, pero que parecía un crío. No ha crecido demasiado después de tanto tiempo. Y parecía un salvete, el pequeño gran hombre, Dustin Hoffman. Y bueno, pues Anne Bancroft, la verdad es que, como tú bien dices, ha estado luchando, ¿verdad?, contra la terrible enfermedad en los últimos años, muy apagada, por tanto, para el cine también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, estuvo muy relacionada con la producción de una de las mayores obras teatrales de los últimos tiempos, el musical The Producers, que está dedicado a la vida del que ha sido su compañero durante más de 30 años, Mel Brooks, su esposo. Ella reconocía que había nacido para el cine en Broadway, en el teatro, y nunca se olvidó. Recordemos que fue el premio Oscar del año 1962 por la película que en español se tradujo El milagro de Anna Sullivan, aquí en inglés era El Miracle Worker, que era la vida de Helen Keller, un personaje que los niños americanos estudian desde muy pequeños porque era una pionera que era sordomuda, ciega además, y que, bueno, pues aquí todo el mundo sigue mucho de pequeñito pues sus aventuras, los logros que tuvo. Y ella realmente la retrató de forma perfecta en esta película, El milagro de Anna Sullivan. Hubo después muchas más, pero El graduado marcó realmente su carrera, Juan Antonio. Al fin y al cabo, ella se quejaba en una entrevista en el año 2003 que estaba muy sorprendida porque con todo el trabajo que había realizado, tanto en el cine como en el teatro, lo que se recordaban eran estas palabras: señora Robinson, está usted tratando de seducirme. Sí. Y como ella se baja las medias delante de Dustin Hoffman. Sí, sí. Aquí en Madrid, en el teatro, pues ese personaje, esa figura ha sido representada por Ángela Molina, fíjate, también, qué pedazo de señora. Bueno, pues esa seducción del adolescente o cuasi adolescente, como bien decía Agustín, 31 años tenía Dustin Hoffman cuando interpretó esta película, y a Mancroft, que se nos ha ido. Y bueno, pues una baja más, ¿verdad?, entre los grandes de Hollywood. Una baja más. Nació en 1931 y nació el 17 de septiembre, además aquí en el Bronx neoyorquino. Era hija de inmigrantes italianos, normalmente se llamaba Italiano de apellido. Y la 20th Century Fox le dio la posibilidad de elegir cualquier otro nombre. Ella mantuvo el suyo de pila, Anne, y eligió Bancroft porque, en su opinión, sonaba bastante distinguido. Uh-huh. Pues nuestro recuerdo, nuestro homenaje hacia esta inmensa actriz, y siempre recordada, claro, como Mrs. Robinson, y bueno, pues ahí está la película. Bueno, ¿qué pasa, Agustín, con Michael Jackson? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se está diciendo? Pues textualmente se está tirando de los pelos. Eso es lo que dice una de sus portavoces, porque está en su rancho de Neverland, a pocos kilómetros de Santa María, en el centro de California, donde 8 mujeres y 4 hombres están deliberando, y lo han hecho ya durante 13 horas, 2 el viernes y en periodos de 6 horas cada día, tanto el lunes como hoy martes. Han deliberado, no han llegado todavía a ninguna conclusión, y todo el mundo, bueno, pues está haciendo un poco especulaciones de lo que va a suceder en esa sala del Tribunal de Santa María. Al fin y al cabo, Juan Antonio, el caso es bastante complicado. Las recomendaciones en más de 100 páginas que ha entregado el juez Melville a los jurados son difíciles de comprender para gente que, claro está, no está especializada en estos temas. Hay que encontrar culpable a Jackson de los 10 delitos que se le acusan de abuso a un menor, entre ellos utilizando alcohol para seducirle. Y ha habido una pregunta que se desconoce cuál ha sido, que se realizó ayer. Hoy no ha habido ningún tipo de pregunta, y lo que rodea al tribunal en este caso pues está siendo a lo que los periodistas, los reporteros de televisión, de radio, de prensa escrita, están un poco atándose para sacar información de lo que sucede. El padre de Michael Jackson aparece, pregunta dónde está su hijo, los policías le dicen que precisamente en el tribunal no está. Hay una ambulancia que aparece y desaparece del rancho de Neverland. Uh-huh. Y las especulaciones de que la salud de Michael Jackson pues le ha hecho llevar en los últimos 3 días 2 veces al hospital para tratar el estrés que sufre, y también problemas de espalda que arrastra desde el comienzo del juicio. Es algo que realmente persigue al cantante cada vez que está sometido a estrés, o lo que se podría llamar a un juicio ante un grupo de jurados. Cada vez que tiene problemas legales, pues acude al hospital. No, unos dicen que lo hace pues para intentar una escapatoria, y otros dicen que evidentemente es una persona que tiene una personalidad muy nerviosa, muy débil, y que debe acudir a los médicos cuando se encuentra en una situación extrema de estrés. Dicen que el otro día tuvo un pequeño ataque de angustia y que le preguntó a uno de sus abogados, dime, ¿cómo se vive en la cárcel? Sí, efectivamente, él ha preguntado cómo se vive en la cárcel, cómo se vive en la cárcel californiana. Es algo que evidentemente está en su mente, porque de ser encontrado culpable puede ser condenado hasta 18 años de prisión, una prisión en la que evidentemente no tendría ningún tipo de ventajas por su popularidad, y habría que ver cómo puede sobrevivir en una cárcel en la que no va a tener ningún tipo de privilegio como otros presos. Seguramente no le van a mandar, si le mandan a una cárcel en la que haya tipos duros, ¿no? Otros presos que tengan condenas violentas seguramente le mandarán a algún lugar en el que haya presos que no hayan cometido delitos graves, pero en cualquier caso va a una cárcel californiana y ahí las reglas se imponen desde dentro y este hombre, pues claro, tiene su pensamiento de lo que puede sucederle. Hay algunos expertos que consideran que quizá para el viernes, después de unas 20, 25 horas de deliberaciones, ya pueda haber un veredicto y las horas no correrían a favor de Michael Jackson, porque eso quiere decir que no hay en el panel, en el jurado, pues los suficientes votos como para considerar en este momento que es inocente. Vamos a suponer que le caen esos 18 años. Si hablamos de 18 años, en las cárceles norteamericanas, las leyes norteamericanas, ¿hacen que se cumpla la pena íntegra o hay reducciones? No, o... En este caso sería un preso que por vez primera, sí. Pues es condenado y seguramente cumpliría no más de 10 años en la cárcel. Eso es lo que en principio, siempre y cuando mantenga una buena conducta, se estima si es condenado a la pena máxima. Si luego es condenado a una menor, pues a lo mejor pasaría menos tiempo, pero aproximadamente entre la mitad o dos terceras partes de condena va a tener las que cumplir. En todo caso, demoledor, ¿verdad?, para la trayectoria profesional de Michael Jackson. Que ya no existe, está claro. Es decir, claro. Incluso aunque salga libre de la cárcel, libre de esta acusación, no tiene carrera profesional. Siempre puede acudir a Las Vegas, algún concierto, o sí. Puede salir al extranjero para intentar lograr dinero, pero la situación económica es muy complicada. No ha podido pagar en varios meses a los empleados de Neverland y es un hombre que se acostumbró a gastar mucho cuando tenía unos ingresos anuales de 70, 80 millones de dólares y sigue manteniendo ese nivel de vida cuando ya los ingresos son muy reducidos. Hombre, según la experiencia, los rostros populares que se enfrentan a la justicia norteamericana corren suerte dispar. O.J. Simpson, pues bien. Mike Tyson, pues no tan bien. Michael Jackson, ¿qué pasará con él? El viernes dices que puede ser la sentencia. La estimación es que, llevamos 16 horas, quedarían entre 9, 10 horas más de deliberaciones. Sí. Eso quiere decir que probablemente el jueves o el viernes podría haber alguna noticia, aunque está claro que los que saben y los que tienen la solución final son las 8 mujeres y los 4 hombres del jurado, sí. Que ahora están en su casa, el juez los deja regresar a sus hogares, sí. Y durante el fin de semana también pudieron regresar a sus hogares. ¿Y en los medios de comunicación norteamericanos, Agustín, ya se ha dictado sentencia? Se ha dictado la sentencia que comentábamos, de que la carrera discográfica y pública de Michael Jackson se ha terminado. Y de que incluso aunque salga absuelto y no sea culpable, no va a tener muchas posibilidades de reiniciar su carrera musical. Y desde luego siempre habrá alguien que le recuerde en cualquier concierto, ¿verdad?, este desgraciado incidente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Michael Jackson y vamos a ver qué pasa con la carrera espacial, Agustín. Vamos a ver qué hacemos, qué enviamos al espacio. Sí, ya sabes que en este país cuando las mejores mentes se unen y también se unen los bolsillos más amplios, pues hay muchísimas posibilidades de que todo acabe en éxito. Y vamos a hablar del Instituto SETI. El Instituto SETI, que responde a las siglas SETI, que son pues el estudio de la vida extraterrestre lejana. Es un objetivo que la NASA ya intentó realizar hace varias décadas, pero que fue suspendido porque muchos consideraban que el pensar en si en el universo tenemos algún tipo de vecino, pues no era ciencia, sino ciencia ficción. Y ahora ese presupuesto del Instituto SETI ha sido recogido por otros hombres que además, mira qué hombres son, entre ellos uno de los co-creadores de Microsoft, Mr. Paul Allen, también el jefe de Intel, Gordon Moore, o el jefe de de Cisco Systems, Sandy Lerner. Todos ellos han dedicado dinero en aportaciones importantes al Instituto SETI, que tiene como objetivo el escuchar las señales que llegan del universo para saber si hay otra civilización inteligente porque lo que todo el mundo está de acuerdo, y yo creo que ahí tú coincidirás como viejo experto de esta materia, sí, es que nosotros tendríamos que ser muy especiales, que no lo somos, para ser los únicos ocupantes del universo. El problema está en que todavía no se ha encontrado el método para poder escuchar esos mensajes que seguramente alguien o algunos nos están mandando. Así es, y nos acordamos de la película Contact, ¿verdad? De Jodie Foster. Basado también en esa película, que al fin y al cabo pues dejó muy claro la posibilidad de que a través de esos gigantescos telescopios se pudiera escuchar lo que sucede en el universo y que alguien nos esté mandando algún mensaje. Acuérdate de la actriz Jodie Foster, que era la investigadora que estaba buscando esa inteligencia extraterrestre. Y al fin y al cabo, este objetivo del Instituto SETI no es otro que construir una serie de telescopios que sean capaces de escuchar esos mensajes. En este momento, y la semana pasada, se pusieron en funcionamiento una docena de lo que aquí se llamaba la formación del telescopio Allen, que no tiene otra razón de ser que el dinero que Paul Allen ha dado para este proyecto. En principio va a haber 350 telescopios en una zona de aproximadamente unos 36 hectáreas situadas en el centro de California, que van a poder escuchar cualquier tipo de mensajes. Ahora solamente están funcionando una docena, pero para finales de año va a haber 42 telescopios ya operativos y para el año 2008 es cuando se espera que esos 350 estén trabajando con un presupuesto de unos 35 millones de dólares con la tecnología aportada por las más importantes empresas informáticas de Estados Unidos y con la aportación también de muchos científicos universitarios que creen que es posible que este proyecto SETI, que como decimos fue cerrado por la NASA porque muchos consideraban que era ciencia ficción, tiene como el objetivo de encontrar esas señales, esa inteligencia extraterrestre que seguramente alguien nos está mandando. Interesante noticia la que nos propone Agustín Alcalá. El proyecto SETI retomado por los magnates de las empresas tecnológicas. Esto está muy bien porque dinero no va a faltar y seguro que algún resultado pueden obtener. Yo recuerdo una visita a Puerto Rico cuando se cumplían 20 años. El proyecto SETI nace en 1974 en Arecibo, en Puerto Rico, en el Gran Observatorio, y tuvimos ahí un día muy muy curioso, muy interesante, y recibimos muchas quejas de los científicos porque no tenían medios, ¿verdad? No tenían dinero suficiente para este proyecto. La NASA apenas dedicaba el 0,2% y bueno, pues incluso cerró ya este asunto SETI, pero ahora llega Microsoft y mira, 36 hectáreas en California y muchos telescopios para recoger información del espacio exterior. Qué bien, qué cosas pasan. Bueno, Agustín, pues te mando muchos saludos de Ángel Gonzalo, ¿eh? Pues saludos de Ángel Gonzalo, que sé que es uno de nuestros oyentes. Y anda, ponle la música otra vez de Mrs. Robinson, que seguramente que a él también a estas horas le anima bastante. Hombre, seguro. Grande Ángel Gonzalo. Un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Saludos y buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues seguimos hablando de ciencia en azul y verde, pero en esta ocasión ciencia patria, porque la Comunidad Valenciana ha hecho entrega de los premios Jaime I de Investigación Científica, y los nombres que aquí aparecen son muy relevantes. Durante el día de ayer se dieron a conocer los ganadores de los premios Rey Jaime I en su edición 2005. El fallo del jurado, compuesto por diferentes premios Nobel, se hizo público a través del vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos. El premio de investigación ha sido concedido al profesor José Barluenga Mur, de la Universidad de Oviedo, por sus trabajos pioneros en química orgánica. El premio de protección del medio ambiente ha recaído en Joan Grimalt Obrador, profesor de investigación en el Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. El premio Rey Jaime I de Medicina Clínica lo ha obtenido el doctor Felipe Casanova Freijó, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, por sus trabajos acerca de la regulación y acción producción de la hormona del crecimiento, entre otras cosas. Por su trabajo en el campo de las nanotecnologías, el profesor Fernando Briones, del Instituto de Microelectrónica de Madrid, ha recibido el premio Rey Jaime I a las nuevas tecnologías. Y por último está el premio Rey Jaime I en urbanismo, paisaje y sostenibilidad, que ha sido concedido a Fernando de Terán Troyano, doctor arquitecto por la Universidad de Madrid, por incorporar a los aspectos urbanísticos los paisajísticos y medioambientales. Dichos premios, dotados cada uno de ellos con 75.000 euros, se entregarán el próximo otoño en una fecha aún por determinar. Bueno, pues enhorabuena para todos. Galicia, Asturias, Madrid y Cataluña han sido las comunidades premiadas. Allí trabajan estos científicos notabilísimos que han sido merecedores de un premio tan prestigioso como el Rey Jaime I. Enhorabuena a Valencia por conceder estos premios Nobel de la ciencia en España, ¿verdad? Claro que sí, y por reconocer el trabajo de tantos. Sí, es que tenemos un inmenso censo de investigadores, un gran número de científicos deseando recibir fondos para poder seguir trabajando en múltiples proyectos. Ojalá que lleguen más premios como estos, Rey Jaime I, y ojalá que el gobierno español se sensibilice y entregue las dotaciones, la tecnología, los fondos, el dinero necesarios para poder avanzar y por lo menos ponernos a la altura de otras naciones europeas. Que luego van diciendo que si somos la octava, la novena, la décima potencia mundial, pero en esto de ciencia, ¿verdad?, como que nos hemos quedado un poquito atrás. Sí, un poquito más atrás estamos. No invertimos lo necesario. Y atención a esta sorprendente noticia aérea. A ver, porque nos llegan de todas maneras un poco reacciones contradictorias. Sí. El caso es que British Airways ha decidido no transportar en sus aviones animales destinados a la experimentación científica. Al parecer, la aerolínea está aplicando una política contra la experimentación en animales aprobada por la IATA, la Organización Internacional de Compañías Aéreas. Sin embargo, esta ha negado dicha explicación al asegurar que no hay ninguna política sobre esta materia. De hecho, uno de los directores de la compañía ha destacado que esta decisión es puramente comercial, más que ética. El caso es que desde que se produjese el anuncio, Glaxo, el mayor cliente de la aerolínea y que está negociando un contrato para trasladar a miles de empleados cada año entre Londres y la central de Filadelfia, ha protestado con dureza por esta política. El argumento de Glaxo es que toda medicina desarrollada en el Reino Unido debe por ley ser probada en animales. British Airways tendrá que afrontar las presiones también de otros muchos clientes. Desde la compañía se ha asegurado que se tomará en serio el descontento de estas empresas clientes, pero que lo que se refiere a animales vivos no es la clase de negocio que buscan y que no se someterán a las exigencias de nadie. Bueno, aquí los british están calentitos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que la compañía en principio sale diciendo que no va a transportar animales vivos para la experimentación científica. Sí. Protestan las empresas. Sí. Y dice, bueno, pues nos están diciendo esto, pero va a seguir siendo que no. Exactamente. Más que por ética, por negocio, pero bueno. Hay directores de British que sí dicen que es una decisión tomada por ética y hay otros, sin embargo, que lo achacan a algo más bien comercial. Bueno, pues esto supongo que pondrán a dos o tres a negociar por un lado y a otros dos o tres a negociar por otro. Es lo que va a pasar a partir de ahora. Exacto. El caso es que también hay personal de la compañía aérea que ha sufrido desde hace tiempo ataques por parte de grupos radicales de defensa de los derechos de los animales, incluso amenazas. Cuando transportaban este tipo de animales. Sí, sí, vamos, que tiene una es un debate de estos curiosos que ni te imaginas que algún día puede suceder. Pasando, ¿verdad? Es cierto. O sea, una línea aérea, la British Airways, diciendo, pues no vamos a transportar animales para investigación en laboratorio. Luego protestan y salen otra vez diciendo, bueno, en realidad no es por ética, sino porque no nos compensa. Claro, pero cuando su principal cliente está a punto de firmar un contrato con ellos y, bueno, pues se dedica un poco a este tipo de cosas, pues... No, pero son muy suyos los de British Airways, ¿eh? Como digan que no, es que no, ya puede ser miles los empleados que no lo... Bueno, pues si no firman, pues que no firmen. Exactamente. Bueno, pues qué cosas pasan. La verdad es que llevar una jaula de ratones... Pues tampoco viste mucho, ¿eh? No queda muy bien. O sea, y si tú abres los finos que son los ingleses. Exactamente. Tú abres una portezuela y aparecen 14 simios. Sí. Bueno, ya si son simios queda mucho peor. Primero, identificar qué es simio y qué es humano. Desluce mucho más. Que sí, en algunos casos ya cuesta. Ya cuesta. Y a ver si se va a escapar el simio y se sienta en primera, en business. Y lo confunde. Pues así no hay manera de poner el tema. No, así no. Tú vas a poner el té a un simio y te lo tira y... Eso es una confusión tremenda. Y la azafata puede contraer un trauma. Claro. Yo también aquí entiendo eso. Por la salud del personal. Eso es. British Airways, qué fino hilan, qué fino hilan. El mundo está absolutamente loco, contrariado, dando vueltas, girando, girando, girando. El proyecto SETI ahora lo retoman los de Microsoft. Supongo que van a recibir los ataques de los escépticos, claro, porque sí, esto no lo van a tolerar. No, creo que le siente muy bien. Que las grandes empresas tecnológicas norteamericanas retomen el proyecto SETI invirtiendo mucho, mucho dinero, cerrando 36 hectáreas y llenándolas de telescopios para mirar a ver si hay extraterrestres, esto va a levantar ampollas en el mundo escéptico, de verdad. La piel ya escuece. Sí. ¿Dónde vamos a llegar? Rasguémonos todos las vestiduras. Pero si Microsoft y las demás empresas tecnológicas e informáticas se unen para esta causa, yo ya me lo empiezo a creer. Bueno, la Tierra se mueve, como ya dijo Galileo, y nosotros seguimos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Hoy estoy optimista. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Si Microsoft ya lo dice, sí. Esto va a ser verdad al final, ¿eh? ¿Está Gates por ahí? Pues Gates no sé si será el... El Bill. Eso no lo sabemos. Gates no sabe si será el Bill. No, no sé si lo será, pero si... Si está... lo seriese. Pero si lo seriese, el socio ya está... Vamos, oye, Bill, si te parece vamos a poner aquí un dinero. Un apaño. Vamos a llamar a los compis. ¿Sí? Y vamos a unirnos todos, porque mira, si obtenemos una señal extraterrestre, esto puede ser... El acabose. Esto ya la bomba. Esto puede ser la leite. Hombre. Esto puede ser la leite. Bueno. A ver nuestro correo. Pues tenemos a Adriana, de la granja de San Ildefonso. Hombre. Dice que nos escucha todas las noches y encima, a través de internet, en otras ocasiones. Muy bien. Por otro lado, le gustaría saber si vamos a organizar algo especial para la noche de San Juan y si podéis comentar algo sobre la combustión espontánea en seres humanos. Bueno, sobre la combustión ya hemos hecho numerosos monográficos y hemos hablado de los casos más recientes. Últimamente no es que lleguen muchos a nuestra redacción. Yo creo que los últimos dos años no ha llegado nada nuevo sobre combustión espontánea. Ya sabéis que la combustión espontánea va muy asociada, según dicen los científicos, a la ingesta abusiva de alcohol y algún tipo de reacción química que se produce en nuestro cuerpo cuando hay elevadas temperaturas. Eso es la versión científica, porque sí que hay, eso es muy, muy tangible y demostrable que ha ocurrido en ocasiones. Hay cuerpos que empiezan a arder, se combustionan de tal manera que nadie puede explicar cómo es posible que el cuerpo quede reducido a cenizas mientras que la ropa quede intacta. La ropa es que no se altera lo más mínimo. Pelincha muscada y poco más. ¿Vampiro quizá? Pues no sé si será vampiro o hombre lobo, pero pero lo cierto es que hay cientos de casos registrados sobre combustiones espontáneas. Y bueno, pues volveremos algún día, por supuesto, con nuestros chicos de la Zona Cero. Y en cuanto a lo del 24 de junio, pues hombre, algo tendremos que hacer para la noche mágica de San Juan. A ver qué se nos ocurre de aquí a ese tiempo. Pues algo con fuego también. Algo, claro. Mío, tenemos que quemar fuego. Algo. Pues podemos quemar a Martín, yo creo. Ahí, me has leído la mente. O sea, yo creo que vamos a hacer como Miguel Servet. Bueno. Un lindo. Ya claro, las fallas se nos han pasado. Pero no. Bueno, ahora también sirve. Nada, yo sabiéndolo traigo mi traje indígena. Como ofrenda. Y... Pero yo... Claro, el 24, ¿no? Decís. Sé de lugares que te venden leña verde, que es la que tarda más. Ya he estado yo mirando. Exactamente. Y luego le saltamos. Y luego, ¿cómo? Exactamente. Saltáis por encima. Exactamente. Pero eso ya cuando combustione mucho, ¿eh? No, pero no, ya has hecho ceniza. Pero luego nos ponemos aquí horcajadas encima tuyo, Juan. Y vamos saltando así. Primero Macarena, luego yo. Como los rescoldos esos que claro, hacen, ¿no? Claro. Ah, uy, ya. Qué bonito nos va a quedar. Uy, qué maravilla. ¿Preparado, Martín? Sí, está haciendo ya los efectos. Está un poco contrito. Se ha quedado asustado. Sí. Jaime de Zaragoza te quiere felicitar por la página web de juanantoniocebrian.com. Dice que le parece excelente en cuanto a diseño y contenido, sencilla y de fácil uso a la vez que atractiva. Y además te incluye una sugerencia. Dice que ¿por qué no te animas a añadir una sección a la web en donde precisamente incluyas aquellos libros favoritos que has leído o que vayas leyendo, ya sea novela, ensayo o de cualquier otra temática? El caso es que dice que le encanta leer y que a veces le cuesta decantarse por un libro o por otro, y que de esta manera confía en tu buen gusto para la lectura y sería también una forma de conocerte un poco más. Bueno, pues algún día pondré un top 10 de mis lecturas favoritas en juanantoniocebrian.com. Muchas gracias por porque te gusta la página, y ahí seguiremos incorporando cosillas y todas las novedades, todas las noticias que genere mi trayectoria o el programa. Así que un abrazo tremendo para Zaragoza. Nos escribe Xavi, un veterinario de Lugo, aunque afincado en Cataluña. Nos dice, llevo ya bastante tiempo escuchando el que es para mí el programa de referencia en este país y nunca antes había intentado ponerme en contacto con vosotros. El motivo es la pequeña decepción que me llevé en uno de los programas de esta semana pasada, en la que os referisteis al subcomandante Marcos y a la situación de Chiapas de una forma demasiado anecdótica y ridícula. Me sentí mal, entre triste y decepcionado, porque llevo unos cuantos años trabajando allí, al lado de los indígenas zapatistas, aprendiendo más que enseñando del ejemplo impagable que están dando al mundo. Un mundo, pues nos comenta el oyente, demasiado ruidoso, que le cuesta oír gritos tan justos y dignos como los que llegan a día de hoy desde la selva lacandona. Los zapatistas están en el mejor momento desde el 1 de enero, nos comenta Xavi, del 94. Seguro que si te apropias de información, Juan, te sorprenderá muy gratamente. Os mando un abrazo muy fuerte. Larga vida a Maese Cebrián y equipo, y cómo no, a La Rosa, que nos siga guiando a través de sus rumbos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti, y siento que no te gustaran esos comentarios. Yo además, el 1 de enero de 1994, di noticias sobre la última revolución romántica acontecida en el siglo XX, gracias a nuestro corresponsal Ángel María Martín. Lo estuvimos dando casi en tiempo real, nos ilusionamos todos, aplaudimos, estábamos emocionados. Todos cantábamos canciones revolucionarias, pero claro, lo del subcomandante Marcos quedó en agua de borrajas y con una sombra de sospecha demasiado grande. Y claro que sí, que en el fondo de todo está pues la vida indigna por la que tienen que pasar muchos indígenas de aquella zona, de Chiapas, en la selva lacandona, pero es que aquella revolución no ha servido para nada. Y los líderes no la supieron conducir. Y no sabemos el origen de esos líderes ni las intenciones que tenían. Por supuesto que siempre hemos mostrado nuestra simpatía, nuestra solidaridad por los indígenas y por el trance penoso que sufren. Pero aquello fue tan raro, fue todo tan raro, que no tenemos que, por menos que sospechar sobre las verdaderas intenciones de aquella supuesta revolución. Pues Delia nos escribe desde Granada y nos dice, no cambiéis, ya que me amenizáis mucho mi vida. Nos escucha, por lo visto, a todas horas gracias a Internet, con lo cual está muy entretenida. Ah, o sea que pone el programa en bucle. Sí. Y a ver, ¿qué me apetece? Después de tomar el aperitivo, voy a escuchar un poquito de... Voy a escuchar el programa desde el 7 al 12 de mayo. Eso. A ver, pues ahora me apetece un poquito de humor, pues voy a escuchar, no sé, después de la merienda. Muy bien. Venga, pues un abrazo tremendo para ti. Vicente dice, el otro día comentabas la buena gestión de Arnold Schwarzenegger desde que es gobernador de California, sí, y que tal vez esté preparando su acceso a la presidencia. Sí. Pues dice que esta última circunstancia es imposible porque uno de los requisitos para ser elegido presidente es haber nacido en Estados Unidos. Sí. Y bueno, él lo hizo en Suiza, aunque tiene nacionalidad estadounidense. Pues bueno, claro, ¿y por qué no se puede cambiar esto? Claro, pues a lo mejor sí. Claro, claro. Todos hemos visto La Búsqueda. Bueno, pues el caso de Arnold Schwarzenegger, curioso, porque aquí, pues yo creo que, ¿ves? Antes hablamos de Marcos, del subcomandante Marcos. Cuando llegó Arnold Schwarzenegger, todos con las manos en la cabeza. Uh-huh. Todos con los pelos de punta diciendo, Dios mío, a lo que han llegado. La que se nos viene encima. Y sin embargo, ahí va Arnold y se destapa como, al parecer, dicen, un buen gobernante. Yo aquí no digo nada porque, bueno, cada uno, y en California han votado esto. Pero es que, claro, sí que está tomando medidas, sí que está al lado de la gente. Uh-huh. Está bien asesorado. Sí. Y luego tiene la Kennedy al lado, ¿verdad? Hombre, que tiene una experiencia, pues imagínate. Algo se tiene que notar. Sí. Así que hay que decirlo. O sea, aquí intentamos ser lo más objetivos posible. Ya sabéis que es muy difícil siempre, y más en un programa como este, donde funciona tanto el corazón. Pero intentando ser objetivos, este hombre, Arnold Schwarzenegger, lo está haciendo bien, según dicen sus conciudadanos. O sea, que bueno, es lo que podemos contar. Susana dice, hoy me dirijo a vosotros con cierto egoísmo, porque creo que esto va a paliar estas angustias y ganas de llorar con las que hoy me he levantado. Quiero dirigirme a vosotros para daros las gracias. Las gracias por innumerables noches acompañadas al calor suave de la radio. Debo confesaros algo, mi paseo por una vida distinta, que no nueva, comenzó hace cosa de 5 años, los mismos que os conocí conozco. Juan, permíteme que te tutee, quiero darte las gracias muy especialmente. Para los que nos gusta la noche, eres nuestro capitán, nuestro gran capitán. No impones, sino que comentas. No has convertido tu espacio en una tienda colgada en la radio para vendernos todo tipo de cosas. Pese a tus años en la radio, eres discreto y honesto. Gracias, porque tu voz cálida es la sintonía de nuevos mundos, sembrados con canciones que nos ponen el corazón en un puño y van acompañadas de recuerdos dulces, porque tus pasiones, que son las nuestras, las has alimentado y grabado a fuego lento en nuestras mentes. Hace unas semanas la vida me hizo un guiño, nos comenta Susana, un guiño inesperado. Se encontró con otro seguidor del programa. Dice, y pese a la diferencia de edad y estatus social, la conversación sobre vosotros fue en el mismo tono. Las ojeras que nos producís, la buena música, las risas, fue un momento para guardar en la recámara de los recuerdos. Juan, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vas a dejar huérfanos otra vez? No sé qué pasa por tu mente, pero cualquiera que sea tu decisión, la aceptamos. Bueno, Susana, te envío un beso tremendo. ¿No será Susana Cebrián? No. No, no, Susana Cena. Bueno, pues un beso tremendo, no solo mío, sino de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. ¿Qué pasa por mi mente? Pues, como siempre, la revolución, la innovación, enfrentarnos a lo desconocido. Así que vamos a ver qué derroteros tomamos. Pero una cosa sí que te quiero comentar, Susana, a ti y a todos, es que no os vamos a dejar huérfanos, lo primero porque no somos vuestros padres, pero somos vuestros amigos, eso sí, y somos vuestros cómplices. Así que hagamos lo que hagamos, estaremos a vuestro lado, intentaremos estar a vuestro lado, además lo más cerquita posible. Así que no te preocupes, Susana, porque siempre habrá cosas nuestras. Y se despide con un par de citas. Dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan muchos años y son muy buenos, y los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Allá donde el tiempo y el espacio, allá donde el aquí y el ahora vuelvan a encontrarse, tú y yo volveremos a estar juntos. Claro que sí. Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota. Un besito muy fuerte, Susana. Pues Ángel Berto es un asiduo oyente del programa. Y nos escribe desde Nueva York. Anda. Ha escuchado la nueva revista que se pone en marcha de Historia de Iberia Vieja y le gustaría informarse de cómo puede suscribirse, cómo puede encontrarla desde allí y, bueno, que se la envíen. Entonces le podemos dar alguna información. Por ejemplo, hay una página web que es la típica dirección de http://www. Y es historiadeiberiavieja.com. Todo junto. historiadeiberiavieja.com. Pues nada, ahí tiene más información y se puede suscribir si quiere. Sí, ahí accede y ya arriba pues le pone directamente suscripción, que pinche y le pone la forma, como tiene que hacerlo. Tuvo José Manuel Conde, director de la revista, para presentarnos el número uno. Y siempre es interesante recibir una iniciativa de estas características. La verdad es que desde aquí apoyamos cualquier revista sobre divulgación histórica. Y esta que nace nueva, pues bueno, le deseamos toda clase de éxitos. 100.000 ejemplares, el número uno, y por lo visto ha funcionado muy bien. historiadeiberiavieja.com. Ahí puedes encontrar la portada, el número uno, y si quieres suscribirte, pues es el mejor método. Un abrazo tremendo para New York, New York. Miguel, del grupo IFEX de Valladolid, nos anuncia que su próxima alerta OVNI será el 25 de este mes en Fuente del Sol, de Valladolid, que tendrán una charla, un audiovisual en pantalla gigante y a astrónomos y radioaficionados en la parte científica para pasar una noche inolvidable en el campo. Bueno, pues estos amigos de Valladolid siempre organizan muy buenas alertas OVNI, así que nada, desde aquí nuestro abracito, nuestro saludo solidario y a ver muchas cosas, a cazar muchos OVNIs en el cielo en Valladolid el próximo 25 de junio. ¿Y en la localidad es? Es Fuente del Sol de Valladolid. Fuente del Sol de Valladolid. Fuente del Sol en Valladolid, el 25 de junio. Hola, me llamo Carlos y os conocí hace un año. Por desgracia, solo puedo escucharos en épocas de exámenes, ya que el resto del año llevo un horario que no me lo permite. Estamos en época de exámenes, Juan. Sí, y cuando terminan los exámenes. Yo tengo mis sobrinas que están ahora con los exámenes. Claro. Sí. Y están las pobres. Mañana tiene una de mis sobrinas tiene un examen que se llama de psicometría. Fíjate, eso es dificilísimo, seguro. Y eso, con un test o algo que hacen. Sí. ¿Verdadero o falso? Di uno, dos o tres. Esos son los peores, ¿eh? Yo tenía uno que eran varias respuestas, respuesta múltiple. Sí, claro. Muchas de ellas pueden ser verdaderas. Claro, sí, y luego si fallas te va restando. Exacto. Esos eran los peores. Sí. Bueno, pues el de ahora es psicometría 2. Fíjate. Porque ya pasó por el psicometría 1. Claro. Y claro, pues está la pobre, pues echa un manojo de nervios. Está asustada, claro. Normal. Claro. Así que venga, un saludo tremendo, para los estudiantes. Y venga, apretar un poquitín. Uy, la selectividad. También empieza. Ahí está. Venga, hay que recordar que el 90% pasaron la prueba el año pasado. Venga, apoyo energético. Ya, vamos ya. Y luego no es tan difícil. No, es complicado. No es difícil. La verdad es que... Son los nervios, el momento. Solo hay que dejar... Yo le decía a mi sobrina, digo... Mira, lo que tienes que hacer es que fluya. Que fluya. Que sí. fluya. Que fluya tu mente. Come bien. Descansa. Toma un poquito de energía, de azúcar. Uh-huh. Sí. Descansa bien, te enfrentas al examen y no hay ningún problema. Y lo, exacto. Sí, siempre se aprueba, hombre. Claro que sí. Sí, es más fácil de lo que parece. Leer bien la pregunta. Eso, sí, eso. En alguna ocasión he tenido algún problemilla. Hay que leer la pregunta un par de veces o tres. Claro, Martín va tan deprisa. Yo voy que él ya se pone a responder antes de leer. Yo voy. Ya. Creo que se me ha oído. Sí. Bueno, pues tenemos a Plum. No nos especifica bien su nombre. Hombre, no. Buenas noches, Plum. Dice que nos escucha desde hace 4 años y tiene una pregunta y es decir, a ver si hemos hecho el monográfico sobre Shakespeare. Si la respuesta es correcta, ¿en qué ocasión se emitió para poder buscarlo? Y si no, ¿dónde puede encontrar información completa sobre este autor? Bueno, pues sobre William Shakespeare no hemos hecho pasaje de la historia, pero sí este año hemos hecho Versus. Así que ese Versus lo puedes encontrar, yo creo que en rosavientos.com, ¿no? Sí, ahí están todos los, los Versus, los 40 Versus que hemos hecho ya este año. Menuda fonoteca tienen. Claro, claro, pues entra ahí en rosavientos.com, te registras y accedes a los contenidos de La Rosa. Bueno, o en el emule, o bueno, hay muchas formas de encontrar esos Versus. Y sí que hay uno dedicado a William Shakespeare, y es William Shakespeare versus todos sus enemigos, lo que dijeron sobre él. Incluso alguno llegó a decir... Este es un cuervo que se viste con nuestras plumas. Porque le acusaban de plagio. Claro, claro. Que esto está muy al día. Una linda negra. Bueno, pues nuestro amigo se despide diciendo que iba Pepín y un mensajito para Macarena. ¿Sí? Sí. Bueno, voy con el mensaje. ¿Quieres que unamos nuestras manos, Macarena? Venga, sí. Me sentiré más segura. ¿Alguna vela? No, vela no. No, por el no es así que quememos algo antes de tiempo. A ver. Bueno, tal vez para el mundo solo seas una persona... Pero para una persona, eres el mundo. Bueno, pero qué bonito, ¿no? Bueno, bueno, pero es Plum, ¿no? Es... Martín me está estropeando el momento. Es Plum, que el corazón le hace pum, pum. Pum, pum qué bonito, pum, Plum, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el pum, pum, pum. Sí, de mi corazón. Ya dijo eso el gran poeta, ¿eh? El gran poeta musulmán. Es increíble. Bueno, bueno, Hosni, ¿quieres saber mira, qué opinas? De Plum a Hosni. De Plum a Hosni. ¿Quieres saber Hosni qué... Bueno, él quiere saber qué opinas de la teoría de que los musulmanes, cuando entraron en la península en el 711, lo hicieron desembarcando en Cartagena y no por Tarifa. Y también le gustaría que hicieses de vez en cuando un especial de cómo han afectado los grandes fenómenos climáticos en momentos de la historia importantes, como por ejemplo la tormenta que sufrió la Armada Invencible cuando intentó llegar a Inglaterra. Sí, aquello de no envié a mis naves a luchar contra los elementos. Exactamente. En el asunto de Cartagena yo creo que es poco posible, poco factible que las tropas musulmanas de Tarik desembarcaran en Cartagena. Y de hecho, pues los vestigios y los nombres ahí quedan, ¿no? Cuando llega el adelantado, pues Tarif, no confundir a Tarif con Tarik. Tarif da nombre a una localidad, Tarifa. Tarik da nombre a Gibraltar. Gibraltar es la montaña de Tarik. Esa es la traducción. Es lo más factible que fuera Cádiz, la zona de desembarco, porque además la batalla principal se libra en Guadalete, en aquel territorio. Así que lo de Cartagena, aunque sí que se ha apuntado, incluso se habla de Tartesos, el origen de Tartesos o la capital podría estar en Murcia. Yo creo que no es muy acertado estimar esa hipótesis. Así que yo me inclino por Cádiz, por lo que ya se sabe, por lo constatado, y eso no es otra cosa, sino que el desembarco se produjo en ese año de 711 en los territorios gaditanos. Bien, es momento para gente sin escrúpulo. Pues sí, sí. Bueno. Este tipo de personas no, nada. ¿No? Ni vergüenza. Pero bueno, pero Martín, es que... Sí. ¿Qué nos traes hoy? Yo no sé. Pues poca ropa. Ajá. Ya, pero es que... Hace calor. Eso ya te lo habíamos estamos notado, ya en torno a 20 pero grados. Es que este programa es un programa, ¿verdad, Macarena? Es un programa muy pulcro, muy blanco. Nosotros no nos dedicamos... estas cosas, ya hay otros programas, entonces Martín, te veo muy... Sí, pero Martín está muy suelto. Te veo muy verderón, ¿eh, Martín? Estás con la edad, ya lo sé. Estás pecatado. Con el ímpetu... Sí, voy es a, la juego, época. A juego con el color de Onda Cero. Vas a juego con el color de Onda Cero, estás muy implicado en la historia de esta casa. Involucrado, es verdad. Pero no tanto como mis compañeros, quizá. No, a ver, pero a ver. Bueno, sí, hay una relación, pero tampoco... Ya, pero ¿qué quieres proponer? Propongamos, propongón. Bueno, proponemos una encuesta y dos por una. ¿Una encuesta o dos? Dos por una. A dos ver, por una, venga. Sí. La primera de ellas dice que el 90% de los trabajadores estadounidenses tuvo relaciones un tanto íntimas con sus propios compañeros. Tremendo esto. Bueno, hasta ahí bien. O sea, vamos a ver. Vamos relaciones a con sus compañeros, bien. Vamos a una empresa sí. que tenga 1,000 trabajadores. Uh-huh. Claro. ¿Me estás diciendo que 900... han tenido relaciones. ¿Se conocieron mucho más? Que sí. pasan muchas llegaron, horas juntos. Sí. Claro, hombre. Llegaron a intimar a unos encuentros, relaciones en el propio sitio de trabajo. ¿En el propio sitio de trabajo? In situ. Sí, sí, sí, sí. O sea, no dejan fumar, pero... Claro, pero no, pero... La salita del café. Esto es por el tabaco. ¿Eh? Ha ¿sí? sido de... Prohibir, dejar un vicio. Prohibir fumar y mira. Hay que ocupar el tiempo en otras cosas. ¿Eh? El 90% daily que daily. Claro, claro. ¿Y tu marido? No, en el trabajo. Sí, o sea, tú entras en la empresa, entras en la oficina, abres un sitio... Oh, perdón. Abres otro... Perdón. Subes por el... Perdón. Llamas al ascensor... Sí, sí, sí. Y cuando se trabaja... Bueno, claro, bueno, se trabaja de alguna manera. Sí. Hombre, se trabaja. Son las pausas. Eso consiste, en con trabajárselas. O sea, el 90%... las horas de trabajo hay que... El 90% de los trabajadores estadounidenses... Sí, sí. Tuvo relaciones en las mismas instalaciones donde trabajan. Hay un poco fantasmeo, ¿eh? Hay un fantasmeo total. Yo creo que sí, que no es tanto como se dice. Demasiado, quizá. Hombre. Pues la encuesta se la realizaron a 31.000 personas entre 33 y 36 años. Ya. Y 27.000 dijeron que sí, ¿no? Sí, sí, sí. El 90%. Sí. Y dijeron que cuántas veces hicieron 6 todos los días. Hombre. Como Tony Blair. No, como Spin. 8 horas. 8 horas. Sí, sí, sí. Bueno, pero tenemos la segunda encuesta, porque claro, ya sabemos que el 90% lo ha hecho, pero ¿dónde? ¿Dónde lo ha hecho? Bueno, pues tenemos en primer lugar la oficina, la propia oficina, pero claro. Es decir, en la mesa, por ejemplo, debajo del escritorio. O sea, que se ha agachado, que se ha caído el folio. Ay, uy, eso es, que se me ha caído la lentilla o la grapadora, las grapas. Te ayudo. O sea que, el clip que se cae. O sea que vamos a la tapa del boli. Una escena cotidiana en cualquier oficina de los Estados Unidos de América. Mrs. Mary, ¿me puede pasar el informe a la oficina? Pues ahora, sí, le puedo. Voy. ¡Ay! Perdone, no le entiendo. ¿Eh? Y claro, pues no le entiende porque está debajo del escritorio con James. Claro. Sí, sí, sí. Y sobre él también a veces. Sobre el propio escritorio también. Ah, claro, sobre el propio James. El propio James también, claro, también. O sea, un lugar habitual es bajo el escritorio. ¿Debajo o encima? O encima. Claro, al gusto. A lo salvaje, claro. Ahí ya. Pues imagino que debajo cuando, aunque haya gente, ¿no? Pero encima ya... Es que James un poco más James discreto. Se va a reclamar entre el grupo femenino. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, luego también tenemos una silla. Un poquito más cómodo. Sí, para cadena. En la silla también. La propia silla también. O sea, tenemos ya el escritorio y la silla. Y la silla que además... La silla con ruedas, ¿no? Sí, no. Giratoria. Pero es la silla que tiene movimiento. Que tiene movimiento. Inclinatoria. Sí, eso. Claro. Sube y baja. Sí. Pero esto es más incómodo. No, es que hay unas sillas muy útiles que no dejan el respaldo fijado. Ya. Entonces, claro. Tiene ayuda. Parece una mecedora. O sea, como la de Juan, ¿no? Está la mesa. Qué ritmillo. Eso es. Bueno, luego las hay que no le echan aceite y suenan. Entonces ya viene el sonido incorporado. Pero eso es para llamar la atención. También tenemos el ropero. Ah, el ropero también. Sí, hay ciertas oficinas que tienen un ropero. Aquí es que eso quiere decir, porque aquí en el perchero ya sé que no. Hay oficinas que o sea, tú vas al ropero a dejar el abrigo en el crudo invierno y te encuentras con la escena, ¿no? Ahí tan calentitos. Perdón, Francis. ¿Esto qué es? Pues esto es el acto amatorio. Vaya bufanda has traído hoy, ¿no? De pelos. Esto es que no creo. Bueno, el escritorio, la silla... él es muy joven todavía y... ¿Y el ropero? Y la mesa de la sala de reuniones. La mesa. Ah, la mesa en la sala de reuniones. Bueno, esa es fantástica, ¿no? Claro, es gigante. Ahí pueden varios. Claro, hay varios. Hay la orgía. Eso a las 10:05 de la mañana es un no parar. Es para hacer el avión. Dice, bueno... ¿Ya han terminado? Sí, que pasen las otras tres parejas. Mira, mira la de la administración. ¿Están? ¿Dónde están aquí el equipo? No, mira, estamos a la reunión. Ya baja Susan, la de administración. Va a arrasar hoy. Y baja, tiene razón. ¿Y dónde baja? En el ascensor. ¡Hola! El ascensor también, ¿no? Pero además tiene su intríngulis, ¿eh? Porque tiene todo un procedimiento. El primero de ellos es, vale, ya sabes cuál es tu pareja, le envías un correo electrónico y quedas en la planta. Ah, tú envías un correo electrónico y le dices, quedamos, por ejemplo, en la planta, en el piso 13. En el piso 13. Sí, dicen que es muy solicitado el piso 13. El piso 13. Y quedan allí. Y entonces, claro, él le está esperando, sube. Entonces, vamos a ver. Accede y... Imaginemos un ciudadano normal que va a realizar cualquier gestión a una de estas oficinas del amor. Exacto. Entonces, entra y se dirige primero a la recepción. Exacto. Donde hay un mostrador. Y debajo del mostrador. Y ve que no hay nadie atendiendo, ¿no? Entonces, hace así un poquito y ve que debajo hay un tacón. Y lo punto tacón, punto tacón. El zapato y unos ropajes. Sí, sí. Total. Que decide. Le indican por dónde ir. ¿No? Decide no hablar. Y primero se quita la ropa y va al ropero. Y va al ropero. Abre el ropero y. ¡Ah, total, que asustado, dice, bueno, pues me voy rápidamente a la planta 13. Accedamos directamente, dice, claro. Llama al ascensor y según baja... ¡Oh! Total, que... Claro, ya no aguanta más, sí, pobre hombre. Después de esto, dice, necesito sentarme. Claro. Y en la silla... Le indican, sí, en la sala de reuniones. En la sala de reuniones. Eso ya es el ahí sí ya es hora. El culmen. Bueno. Claro, ya acabó el nombre. Abre la sala de reuniones. Buenos días. Decide marcharse. Pero claro, en el ascensor ya no, por si acaso se encuentra lo que se va a encontrar. Y dice, por las escaleras de emergencia. ¡Hombre! ¡También! Pues también están las escaleras de emergencia, hombre. Y baja al parking y también en el parking. Resulta que está por delante del parking. No, claro, si es el 90... En lugar el estacionamiento. Si es el 90% de los empleados afirma que tal, pues es que... Claro, en todos los sitios. Uno para... Eso sí, fumar no fuman, ¿eh? No. Es que, claro, tiene mucho estrés. Sí. Después, a lo mejor. No sé. Bueno, y luego por último está el hotel también. Bueno, pero el hotel ya es un recurso, ¿no? Que sí. Ya, el hotel... Lo interesante es el ropero, hombre. Despretine. Y el despretine, sí. Amigos, el escritorio, la silla, el ropero... Y también, ¿por qué no? La sala de reuniones, el ascensor, la salida de emergencia, el parking, cualquier sitio es propicio para escuchar a Haidú, Picasso y Anónimo. ¿Te imaginas cada vez que eso sonando? Mira, los de administración ya están con el despretite. Somos europeos y qué. Amigos, la cosa está que arde. Tuturrón. Bueno, yo también pienso en Haidú, en Anonymous, sí, y en Picasso y en esas giras. Y claro, también hay... Las giras dan para mucho. El autobús. Claro, también hay autobuses, camerinos... Sí. Hombre. Hoy vamos a hablar también... Despretine. Sí, pues hoy también íbamos a hablar de gira, de una caminata de unos 15 kilómetros. ¿Sí? En concreto la que realizó el cadete Gales, se conoce a Henry Botas, Henry Llagas. El príncipe Enrique. Y le llaman el cadete Gales. El cadete Gales. Mira, yo voy a la academia militar. Ay. Mira, yo si fuera la abuela le sacaba de ahí inmediatamente, Sí. O sea, yo que tengan a mi nieto. Lleva ya casi un mes, ¿eh? ¿Eh? Un mes. Desde el 8 de mayo. Que parece una condena. Hombre. Que tengan a mi nieto allí metido. En la academia militar de Sandhurst. Ni que sea Sandhurst, ni que sea San Pedro. Hurst, y luego fueron al bosque de Hushdown. Que debe ser el único bosque que le queda allí. Las cenizas abajo, sí. Las cenizas, sí. Bueno, bien. Pues que yo tenga, que tengan a mi nieto allí. Fíjate si está más delgado y sufriendo todo. Este martirio. Hombre, pobre, sí. Porque ya le han hecho de todo al príncipe Henry. Pues sí, primero, al cadete Gales. Llegó y se quedó pálido al ver cómo tenía todas sus pertenencias en el patio, la ropa interior, las botas, incluso, la cama, el pupitre y el armario entero. O sea, la cama, el pupitre, el armario, o sea, todos los elementos anteriormente citados. Exacto. quedó todo... O sea, a este muchacho le han privado de cualquier acto de, sincero de amor. Pues sí, y por último ha sido ya que le han salido unas dolorosas ampollas en los pies. Le han salido las ampollas, por cambiar las botas por unas sandalias. O sea, que ahora va como cualquier apóstol, ¿no? Con las sandalias Adidas. Sí. ¡Soldado! ¡Hice la bandera! Ah, pues le ha quedado muy bonita, mi sargento. Hasta mañana, que se ve.